Bueno, primero comenzar de visitante, creo que es difícil siempre, más en este campeonato boliviano, así que todo el respeto para Blooming, si bien están atravesando una situación difícil al cual al jugador no le permite entrenarse al 100% ni estar mentalizado en lo que tiene que estar. Creo que tener una deuda como la que tienen distrae demasiado, pero eso a veces al jugador lo fortalece, le saca el orgullo de adentro y a veces, una vez que uno entra al terreno de juego, se olvida de todos los problemas económicos, familiares que pueda tener y se mentaliza al 100%. A veces puede ser un arma de doble filo para alumnos, puede potenciar y entregarse al máximo. Siempre jugar contra un grande como De Strong es una motivación extra y más en condición de local con su gente. Así que tener cuidado con lo que nos pueda presentar Blooming, con cómo puedan llegar ellos. Si bien han iniciado un poco tarde la pretemporada, creo que van a querer achicar ese margen de días doblegando esfuerzos y el día domingo entregándose de lleno para enfrentar a De Strong, que es el grande de Bolivia. Fede, las primeras 5 fechas van a ser rápidas, ¿no? En parte donde De Strong tiene que sacar ventaja, ganar todos los partidos, feliz y tranquilo después de la Copa. Sí, claro, creo que el año pasado eso fue también lo que nos dio la posibilidad de agarrar confianza, afianzarnos las primeras 10 fechas del torneo pasado hasta el primer parate de la selección. De Strong era muy sólido, ganaba en condición de local y visitante. Creo que estas 5 fechas en donde vamos a jugar 5 partidos en 15 días, vamos a tener que tratar de repetir esa campaña del torneo pasado, hacer un buen control de puntos, después esperar a que se vuelva a reprogramar la fecha para ver qué es lo que nos sigue. Y cuando nos toque Copa, los que les toque ir a representar a De Strong en Copa, hacerlo de la mejor manera, y los que tengan que venir y representarlo en la Liga Boliviana, también seguir sumando y aportando, porque creo que tenemos 2 competiciones muy importantes. De Strong es lo que demanda la historia y el club, nosotros tenemos que ser campeones, no podemos volver a fallar. Creo que hace bastante tiempo que la gente no festeja un campeonato, entonces creo que las presiones de este año van a ser muy importantes y sobre todo un campeonato.